Nos vamos a ir a un tema que ayer estuvimos conversando. Estuvimos conversando largamente, más en un afán reflexivo y a rato existencialista, es cierto, como tiende a ocurrir en este programa, pero que tiene que ver con la posverdad que está tan de moda hoy día, o de post-truth, y que en definitiva lo veíamos nosotros como una especie de histeria o de crisis de pánico, escribía un periodista español hace una semana. Una crisis de pánico de los grandes medios de comunicación. Pero hay hechos que están ocurriendo, hay fenómenos que se están dando, y para eso vamos a conversar con Patricia Peña, académica de la Universidad de Chile, que ya está acá con nosotros. Patricia, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Antonio, muy buenos días y buenos días a todas y a todos. Gracias por esta invitación a conversar de este tema en estos tiempos de tanta mentira y tanta falsedad que parece que anda dando vuelta por las redes. Hay un tema súper complejo respecto al tema de la posverdad y establecer de que en algún momento tuvimos una verdad. Y eso es un tema sumamente complejo. Fíjate que estaba viendo el escándalo respecto al tema de la película de Bertolucci. Ayer me encontré con un artículo bastante completo y bastante bueno y que daba a entender a propósito del tema de la posverdad en Vanity Fair España. Y decía, hey, acá hay un montón de distorsión y que en definitiva se ha terminado estirando en términos de los medios de comunicación por el clickbait. Efectivamente hay una entrevista de Bertolucci, lo que dice no es que se termina violando a Schneider, sino que lo que ocurrió fue la escena particular de la mantequilla. De hecho, ella también dice lo mismo en la entrevista, que también se ha distorsionado en los medios respecto de que fue un abuso, sin duda que fue un abuso, que no se le haya avisado respecto a esta situación que ellos habían cambiado con Marlon Brando. Estamos hablando de la película El Último Tango en París. Polémica ya en su tiempo y hasta el día de hoy sigue la polémica respecto a esa película. Pero no ocurrió lo que se dice en varios medios que ocurrió. Pero ha vendido y ha generado grandes ventas, mucho clickbait, mucho debate. Hoy día ya tenemos a buena parte de Hollywood tuiteando a través de sus cuentas personales. Por tanto, el tema se ha convertido en un tema reportable y en el cual, en definitiva, genera muchas visitas a las páginas o a los diarios que publican respecto a la polémica de Bertolucci. Ayer TVN cerró con la polémica de Bertolucci. A pesar de que ya estaban estas declaraciones respecto de aclarar la situación. ¿Qué está pasando en los medios de comunicación? Porque insisto, está en juego el tema de la posverdad, pero por otro lado está esta situación que tiene que ver con... Antes se hablaba de verdad, se reportaban los hechos, ha venido este cruce, este enfrentamiento respecto al periodismo impreso, por decirlo, versus el periodismo digital, a esta histeria que hay, a la cual se le acusa, por ejemplo, ser responsable, por eso esta palabra tomó mayor sentido, responsables de el Brexit, responsables del triunfo, finalmente, de Donald Trump. Es bien largo, y por eso vamos a conversar contigo, que te manejas muy bien respecto a aquello. ¿Qué está pasando, Pati? A ver, primero expliquemos también un poquitito por qué esto entra justo hoy día cuando tenemos redes sociales y cuando tenemos medios digitales, etcétera. A ver, yo siempre hago la distinción. Nosotros en general nos hemos movido siempre con falsedades y con noticias falsas y con rumores. O sea, no es nuevo lo que está ocurriendo. Esto de que finalmente tendemos a veces a dar por cierto ciertas informaciones que nos llegan, pensemos de los vecinos, pensemos antes de las redes sociales, cuando no había medios digitales. En general, los rumores tienen, de hecho, su propia teoría de cómo se difunden, de cómo se inventan, de cómo se propagan, etcétera. Entonces, primero hacer esa salvedad, de decir que también en esto no hay que perder de vista de nosotros como ciudadanos, ¿cierto? Que finalmente vamos de alguna manera también contribuyendo en este ciclo de lo que vamos a llamar a qué le creemos y a qué no le creemos. Tú seguramente lo habrás conversado ayer, pero quiero recordar que esta, entre comillas, como moda que empezamos a ver de repente en algunos titulares o la revista Time hablando, o el Financial Times o los grandes medios hablando de este tema de posverdad, aclaremos que el concepto que incluso la acuña este año en el diccionario de Oxford sencillamente se refiere a dar por cierto a algo que es falso sin necesariamente tener los antecedentes, los hechos fácticos, digamos, de que efectivamente eso ocurrió así o que eso funcionó así. Ese es un segundo tema. La palabra del año según Oxford. Según Oxford es la palabra del año, etcétera. Entonces, ahora, libros acerca de la posverdad se venían escribiendo de los años 60, ya habían análisis. En 89, por ejemplo. Así es. O sea, en realidad, dentro de los debates acerca de la democracia liberal, este tema de finalmente cómo se articulan, entre comillas, hechos, realidades, pensemos además que las noticias son eso, las noticias son construcciones de realidades, no olvidemos también, eso es un punto súper importante, uno en general, ¿cierto?, en el periodismo, los que estudiamos, a mí me tocó estudiar periodismo en una época en que ya de alguna manera esta idea de la objetividad se ponían en cuestión, porque efectivamente uno como periodista, como camarógrafo, como reportero gráfico, o como cualquiera en el fondo que va a captar un pedazo de la realidad, ya está poniendo su subjetividad ahí, está poniendo su punto de vista. Entonces, yo creo que ahí hay tres conceptos súper importantes. Ahora, ¿qué pasa con el tema de lo digital? ¿O qué pasa con el tema de las redes sociales finalmente? Que también nos olvidamos que las plataformas digitales funcionan en base a algoritmos. ¿Qué quiere decir? A fórmulas matemáticas que de alguna manera están todo el rato tratando de entender cómo nosotros nos movemos en Internet. Están tratando de adivinar qué es lo que estamos buscando. Están de alguna manera leyendo, ¿cierto? Cuando tú ves hoy día, la gente se sorprende mucho hoy día, por ejemplo, cuando está en su Facebook. Y hoy día Facebook, tú entras al muro y te pone una parrilla de contenidos, una parrilla de publicaciones frente a ti. Personalizado para ti. Absolutamente, porque eso está leído desde el algoritmo de Facebook, que dice, bueno, a esta persona le gusta el fútbol, le gusta, qué sé yo, las flores, le gusta leer acerca de calidad de vida, o le gusta, por ejemplo, no sé, viaje, o pensemos más allá en realidad en lo que nosotros estamos viendo, sobre todo en lo que son las tendencias de búsqueda de Google. En realidad, una de las tendencias que más busca los usuarios en el mundo en general en Internet tiene que ver con pornografía, sinceramente. O sea, entonces, las máquinas, de alguna manera las plataformas, Google, Facebook, Twitter, están todo el rato leyendo, ¿no? Y entendiendo un poco qué es lo que nosotros estamos buscando, qué contenidos nos interesan, etcétera. Entonces, eso es muy importante para entender finalmente el fenómeno que empieza, ¿cierto?, de alguna manera como esta idea de bancar la institucionalidad de los medios en Estados Unidos, y que fue tan fuerte ahora con las elecciones de Trump, y que finalmente es la ola que nos está llegando de este cuestionamiento acerca del rol entonces que tienen las plataformas. ¿Por qué? Porque Facebook, si uno en realidad lo mira, claro, no es una plataforma, no es un medio de comunicación. Es sencillamente una red social que comparte contenido de distinto tipo. Y originalmente la función de Facebook ni siquiera era repartir noticias, era sencillamente ponerte en contacto, como en una libreta de direcciones, con gente que tú habías dejado de ver por una cierta relación que a lo mejor tú tenías en el pasado o que tenías ahora en el presente. Y Facebook se empieza a articular como una gran red de personas. En realidad, lo interesante en el fenómeno de Facebook es entender que hace unos 5 años Facebook entiende que en realidad su negocio no está ahí, su negocio está en entender a los usuarios, en además trabajar con esos datos que todos los días todos los usuarios de Facebook le están entregando, y convertirse en una plataforma de distribución de contenido. Y hay hoy día una gran polémica con, efectivamente, lo que ha dicho también Mark Zuckerberg, que en la primera semana sale a defenderse absolutamente de espalda, diciendo no. Fue atacadísimo las editoriales de los grandes medios. Exactamente, porque los grandes medios, ¿cierto?, dijeron, bueno, finalmente, casi como echémosle la culpa a que el principal motor por donde se empieza a posicionar los discursos de Trump, la desinformación también que hay, pensemos que nosotros no vimos en el fondo el día a día del proceso electoral norteamericano, pero en realidad fue bastante intenso en cuanto a dichos, en cuanto a cantidad de información que iba circulando, mucha información de un grupo en contra del otro grupo, etcétera. Entonces los medios dijeron, bueno, la culpa de todo esto la tiene Facebook por haber desinformado a la gente. Y uno dice, a ver. Eso se dijo en editoriales. Sí. Absolutamente. Y por supuesto, Zuckerberg obviamente va a salir a defenderse diciendo, perdón, Facebook no vende noticias, nosotros no somos un medio. Y hoy día, cierto, lo que le están respondiendo hasta académicos de la Universidad de Columbia, tuvimos hace un par de semanas la visita de la directora del Centro de Investigaciones sobre Periodismo Digital, la Emily Bell, que estuvo acá en Chile, y ella fue bastante cruda y bastante honesta en decir también, a ver, o sea, tampoco podemos decir, cierto, que efectivamente tú no vendes noticias, pero tú te haces cargo de las noticias. O sea, sí, tú distribuyes noticias finalmente. Entonces yo creo que tenemos todo ese panorama hoy día para entender algo que a mí me parece fundamental, y es empezar a también entender nosotros cómo nos movemos en este mundo de las redes sociales y de lo digital, y hacernos un poquito más cargo respecto de, como decía un español con el que estuve hace muy poquitito, un profesor español que decía, bueno, en realidad uno tiene también que asumir un poco esta resignación del usuario de entender que también uno está contribuyendo efectivamente a esta circulación de contenido que muchas veces no tenemos idea de dónde viene. Y parece ilógico, pero en realidad una de las cuestiones básicas que uno asume cuando estudia periodismo es que finalmente hay una cierta regla, ¿cierto? Hay una cierta condicionalidad respecto de lo que es noticia. O sea, uno verifica efectivamente las fuentes, que tiene que haber por lo menos tres fuentes para que algo sea efectivamente un hecho informativo, etcétera. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que en redes sociales, particularmente, que es hoy día la forma además más masiva con la que las personas se están conectando a internet, y después voy a entrar un poquitito en ese tema, porque también es muy importante que lo entendamos así. Hoy día una gran parte, bueno, es decir, la mitad de los habitantes del mundo, su experiencia con lo digital no está en explorar todo lo que hay en internet, sino que ser básicamente consumidores de redes sociales y particularmente de Facebook. Y entendamos que Facebook no es internet. O sea, internet es muchas otras cosas, es muchos otros servicios. Entonces yo creo que también ahí hay fenómenos que estamos empezando ahora a entender, ahora que también hay una masa mayor de personas conectadas. Pensemos que los que tuvimos la suerte de conectarnos o de tener acceso a internet en los años 90, por ejemplo, de alguna manera vamos teniendo una experiencia también de uso, entender qué finalmente era esta plataforma, qué servicios se fueron agregando, qué cantidad de contenido, qué cantidad de servicios hay asociado. Pero para mucha gente, particularmente en países como el nuestro, donde teníamos una brecha digital de la que nadie tampoco hablaba, ¿cierto? La masificación es la entrada del acceso a lo digital, empieza a ocurrir por ahí por el año del terremoto, en 2010, que sí, es un año muy importante, muy fuerte, y hay un quiebre muy importante, y está dado básicamente por el uso del celular, por el teléfono inteligente, el smartphone, etcétera. Yo también ahí hago la salvedad. También tenemos que hacernos cargo de que eso está muy marcado, ¿cierto?, con esta idea de que, en realidad, en mucha gente en Chile y en América Latina, por eso te decía, entra a Facebook solamente porque, en realidad, está incluido dentro de su plan del celular. Entonces, esta idea que también ha armado el sistema de telecomunicaciones, de decirte, no te vamos a cobrar más porque en tu plan, ¿cierto?, porque estás conectado a redes sociales, también es un poco ahí, tiene parte de culpa en cómo vamos armando estos modelos de consumo. ¿Por qué te decía lo de los rumores no son nuevos? A ver, en Chile, nosotros particularmente, más allá del tema de la política, un punto clave para nosotros y un punto crítico para nosotros es la difusión de lo que es un fake news, como le llaman los gringos, ¿cierto? En realidad, el rumor, la noticia falsa hecha como verdad o constatada como una verdad, está muy marcada, por ejemplo, por los procesos de crisis o de los terremotos. Uh-huh. Ya pensemos lo que pasó hace muy poquitito, el año pasado, cuando fue las inundaciones en el norte. No había pasado ni una hora de que empieza, ¿cierto?, el drama del río viniéndose, y ya habían circulando por WhatsApp, por Facebook, un montón de imágenes que eran falsas, diciendo, mira cómo van los cadáveres corriendo, mira cómo está quedando, que se... Y todo el mundo, en el fondo, la actitud de mucha gente era tomar el contenido que efectivamente está puesto en un Facebook de X persona y empezar a compartirlo. El fenómeno de la viralización. Exactamente, pero es una viralización, ojo, una viralización súper, entre comillas, de alguna manera no responsable. Entonces, ¿qué pasa ahí? Nos preguntamos nosotros. ¿Por qué está esta tendencia de que efectivamente yo asumo? Porque veo en el muro de Facebook o me llega por el WhatsApp un contenido, una información que viene de un conocido, yo la asumo como verdad. Pongo un otro ejemplo. Si en un rato más nos llega por el WhatsApp una información que dice mañana se va a acabar el agua o va a haber un corte masivo de electricidad, eso efectivamente hoy día, en el contexto en que estamos viviendo, hay muchas más altas probabilidades de que empiece a circular el rumor, porque viene de una libreta de dirección y dice, pero es que me lo mandó Juanita. Y a Juanita me va a decir, pues que me lo mandó Pepito. O sea, efectivamente, al tener esta idea de que la fuente es tu libreta de direcciones, son tus contactos, no hacemos, como quien dice uno en periodismo, ¿cierto?, el chequeo, el doble chequeo de entender a ver si de verdad esto que me están diciendo acá es verdad o no es verdad. Y eso tiene mucho que ver con temas de educación y con temas de cultura, finalmente, Antonio, que es un tema que yo creo que es finalmente lo que nos puede ayudar de alguna manera a tomar ahora las riendas del asunto. Porque uno dice, bueno, ¿hasta dónde esto efectivamente se transforma en una ley y finalmente no hay nada que hacer? De hecho, cuando uno, quedándose en lo que tú estás diciendo, empieza a revisar un poco la historia de la explosión de las redes sociales y del uso que estas empiezan a tener, se encuentra inmediatamente con las catástrofes. Cuando empieza a hacer como una revisión historiográfica de aquello. Así es. De hecho, está ahora estrenada recién la película Sully, protagonizada por Tom Hanks, y que marca un antes y un después, particularmente en Estados Unidos, del uso de Twitter. Así es. Hoy día tenemos fenómenos como Snapchat, podríamos llegar a eso, pero acá en Chile, el caso del terremoto del 2010, recuerdo una inundación en Estados Unidos, se viralizó muchísimo una fotografía donde salía un tiburón, me acuerdo, en el metro, claramente falsa. Las catástrofes apelan al instinto, a lo inmediato, a nuestros temores, y damos, por cierto, nuestros peores miedos. Así en definitiva, es. Están proyectados ahí, nadie ha chequeado. Recuerdo muchas veces haber estado acá como editor de este medio, verificando información, diciendo esa fotografía es falsa, esta fue sacada de tal lado, porque uno puede buscar y uno empieza a darse cuenta de que no hay una educación digital. Por ejemplo, entender de que Google es un motor de búsqueda y que por tanto uno puede buscar con ciertas especificaciones, pero casi precisas. Así es. Y la gente no busca. Le llega lo primero, uno tiende a buscar otros motores de búsqueda, Tor, por ejemplo, pero hoy día uno llega, abre su Facebook, abre su Gmail, abre sus cuentas de redes sociales y de ahí deriva las otras. Así nosotros es. Lo llamamos acá carriles, son carriles. Poner así una es. Nota en Facebook, poner una nota en Twitter nos permite tener carriles para mover mucho mejor ciertas cosas. Cuando uno ve estas catástrofes, efectivamente se empieza a discutir respecto de la alarma que se generan, si esto genera de una u otra manera un problema a nivel público, social. Recuerdo en Estados Unidos diciendo, bueno, vamos a regular porque esto generó que cierta gente abandonara su casa, que esta gente de una u otra manera fuera corriendo a su supermercado a abastecerse y cuando no había nada. Eso en términos de catástrofe que uno puede entender que apela a los instintos. Si uno ve lo que pasa en el terremoto del 2010, había gente que decía que le iba a atacar a la población de al lado y todo. Se genera esta cosa de la histeria colectiva. Hasta ahí entendible medianamente. No quiere decir que uno tiene que dejarla pasar. Cuando uno miraba los grandes medios, uno leía, qué sé yo, las editoriales, por ejemplo, del caso de Washington Post, del New York Times, que se define incluso editorialmente decir, hey, Donald Trump es un mentiroso. Cuando uno iba a PolitiFact, por ejemplo, que uno de los grandes medios, o por lo menos para verificar información, que uno espera que en algún momento acá en Chile lo más parecido al polígrafo del Mercurio, y eso no es un antecedente muy bueno. Efectivamente dice, hey, el 70% lo que dice Donald Trump es mentira. Ahora, no quiere decir que Hillary Clinton no mintiera. De hecho, tuvo encuentras varias páginas de PolitiFact con mentiras dichas por Hillary Clinton. Pero los grandes medios apoyaban explícitamente o tácitamente a Hillary Clinton o atacaban a Donald Trump. La relación incluso la estableció la revista Anfibia de la Universidad de San Martín, era de 300-1 en términos de grandes medios. Sí. Cuando uno se iba a las redes sociales era completamente la inversa. Trump ganaba por lejos. Tema aparte fue el fenómeno del Pizzagate, respecto al tema John Podesta, que había esta especie de centro de pedofilia detrás de una pizzería en Washington, que incluso hacían ritos satánicos. De hecho, cuando uno lee los foros de 4chan, uno dice a esta gente, bueno, viene del mundo de la conspiración, que vende muchísimo, pero uno empieza a ver que, claro, efectivamente cuando empiezan a Paul Henderson, uno de los creadores de estas páginas falsas, dice, bueno, yo la verdad me da lo mismo Trump, me da lo mismo Hillary Clinton, yo quería ganar lucas. Estaba ganando $10,000 más o menos por Google AdSense. Puse infografía o información falsa, obviamente, que beneficiaba a Hillary Clinton y no se compartía mucho. Puse información que favorecía a Donald Trump y la reventé en Internet. Así es. Incluso algunos medios se hicieron cargo de eso y empezaron a publicar a propósito de ciertas cosas. No solamente estaba el caso de el Pizzagate, hubieron muchísimos casos más. Que había muerto un agente del FBI que está investigando los correos de Hillary Clinton, agente que nunca existió. Entonces, ahí está nuestra forma de, y me quiero quedar con Manuel Castells, lo decía el otro día que en una conversa preguntaban sobre esto, Manuel Castel cuando dice que los medios de comunicación son parte de la clase política. No lo asume. Este tipo de análisis no lo vamos a encontrar en los grandes medios porque es súper fuerte decir somos parte de la clase política. Se supone que están en términos objetivos, que ellos son ecuánimes, pero la gente tiende a desconfiar hoy día de los grandes medios de comunicación porque sabe que hay una relación directa ahí. Yo no sé si hoy día tiene que ver con el tema de la posverdad en este sentido con la noticia falsa o mentira propiamente tal. La ha habido en la historia del periodismo, nos encontramos con esta discusión más profunda, incluso con El Ciudadano Kane, que no es una película así reciente. Pero sí hay una molestia generalizada respecto a una forma en cómo han funcionado las cosas. Por tanto, es caldo cultivo para la conspiración de decir este medio está asociado, te pongo este. Y esto tiene que ver mucho también con los círculos que uno frecuenta y las burbujas que se ha fomentado con la era digital. Si yo, ¿qué sé soy? ¿Soy militante de RN o soy militante del Partido Socialista? Voy a poner un ejemplo aquí en Chile. Todo lo que se diga de mi candidato es un ataque político. Y todo lo que se diga del otro candidato, independientemente sea cierto o no, lo voy a dar por hecho. Es cosa de meterse a cualquier red social, particularmente Twitter, si quieren, y van a encontrar a Piñera, oye, no han sacado noticias sobre Piñera, que hay una conspiración, se está tapando, bla, bla, bla. Toda una conspiración respecto a eso. Lo mismo al otro lado. Nos ataca a Bachelet de la misma forma que se ataca a Piñera. Y estamos cruzados. Pero aparte, por la mentira. Porque la mentira se volvió parte intrínseca de la política. Yo te puedo demostrar que los correos tú estabas triangulando, en el caso de Longueira, y voy a dar una conferencia de prensa desmintiendo todo eso. A pesar de que los hechos, de que la evidencia dice todo lo contrario, tú puedes seguir insistiendo de que no es así. Por tanto, claro, ese relativismo que se genera y que se pone como una costra, en el caso de Estados Unidos ocurre con Bill Clinton, el caso de Reagan le costó, obviamente, que es como el icono del tema del periodismo, el caso Woodward y Bernstein, en el caso de lo que fue Watergate, termina renunciando un presidente. No por el caso propiamente tal publicado por el Washington Post, sino que renuncia finalmente porque pierde la confianza, porque dentro del Partido Republicano también le dieron vuelta a la espalda, y básicamente porque lo pillan mintiendo. La declaración que tiene particularmente con el tema de la prensa posteriormente. Entonces, ¿cómo no dudar? Estamos en una era del escepticismo que yo quiero creer lo que me dicen acá. O sea, si a mí me preguntan, Hillary Clinton es tan mala como Donald Trump. Pero si yo parto de la premisa y su historia, claro, voy a creer cualquier cosa que se me diga de Hillary Clinton y probablemente, bueno, le pasa, por ejemplo, Anthony Weiner, por ejemplo, que era el esposo de una de las tipas principales de la campaña, que ya lo habíamos visto el 2011 con el tema del sexting, y vuelve a aparecer, el tipo un pelotudo, pero vuelve a aparecer enviando fotografía con ropa, qué sé yo, íntima, posiciones medio complicadas, era congresista. Y en definitiva se convierte en un escándalo. Y alrededor de ello hay mucha mentira, pero efectivamente el hecho ocurrió. Yo puedo decir, bueno, esto antes de la era digital teníamos la guerra del Golfo Pérsico y se mentía descaradamente. Se atacó en el caso de Estados Unidos, invadió Irak en base a noticias falsas. La mentira ha estado presente siempre. Ahora, se puede mentir, y a lo que quiero llegar es que hoy día hay una especie de leitmotiv, de palanca, en definitiva, que hace que la mentira sea rentable, la publicidad en Internet. De hecho, yo creo que el escándalo por parte de los grandes medios de comunicación tiene que ver que están perdiendo gran parte de la torta, cuando uno ve que son más de 8.3 millones de personas que fueron más a medios digitales que a los medios tradicionales, que se quedaron como en 7 millones, que es lo que, por lo menos, la cifra que dio BuzzFeed. Sí. Claramente estamos perdiendo parte de la torta. A ver, es que ahí entraste en un punto neurálgico en todo esto, Antonio, de lo que significa también, o lo que ha significado también la entrada de Internet para particularmente la industria de los medios. Nosotros en periodismo tenemos en este momento una situación literalmente muy interesante, yo insisto, porque es como pensar que efectivamente hay una institucionalidad y hay una cierta manera de entender cómo funcionaba la institucionalidad del periodismo o de los medios, porque hay que también diferenciar que de alguna manera se empieza absolutamente a refundar, por así decirlo. Porque efectivamente, hoy día mismo, el ser medio, el ser periodista no significa, no es ni va a significar nunca lo mismo de lo que era hace 20, 30, 50, claramente, 60 años atrás. Más allá de la nostalgia alguno. Exactamente. ¿Por qué? Porque efectivamente Internet es una plataforma y es una apuesta por desarrollar un sistema de comunicación que es muy diametralmente distinto a lo que la humanidad tenía hasta ahora entendido que funcionaba un medio de comunicación. Uno, pensemos que es una plataforma en donde hoy día funcionan perfectamente todos los otros medios de comunicación, por eso es multimedia. Por eso hoy día estamos en un proceso en donde ustedes ven, por ejemplo, cómo las radios están de alguna manera también haciendo su apuesta. Bueno, ¿cómo me subo a Internet? ¿Me subo como un podcast? ¿Me subo como un streaming, como estamos saliendo ahora? ¿O me sumo con cámaras de TV y entonces dejo de ser radio porque también soy televisión? Entonces, estamos en un momento en que también esto de ser medio y entender, finalmente, tú me preguntabas, nosotros nos preguntamos mucho, yo soy profesora en el área de periodismo digital en la Escuela de Periodismo de la Chile. Entonces, nosotros partimos siempre todos los años diciéndole, chicos, a ver, todo lo que digamos este año cambiará radicalmente el próximo año y así sucesivamente, porque esta historia recién está partiendo ahora. Entender qué es periodismo digital y medio digital hoy día es muy difícil porque estamos precisamente entendiendo cómo va modificándose y mutando este sistema que funcionaba tan perfecto, tan separado uno de otro. Entonces, entendiendo eso también cuando tú me decías, bueno, ¿por qué efectivamente hoy día viene cualquiera, arma un sistema de distribución de contenido falso por dinero? Es porque también la misma industria, entendido de lo que va a significar ser un medio digital, recién se está sentando. A nosotros igual es muy complicado hoy día, por ejemplo, trabajar con nuestros propios alumnos, haciéndoles ver que ellos efectivamente pueden crear un medio o pueden crear un proyecto de comunicación digital, sin entrar en estas prácticas que tienen que ver, como tú decías, con el clickbait o finalmente con esta idea de que la única métrica que sirve es la cantidad de personas que vienen a visitarme, porque eso es lo que finalmente me sirve para mostrar a los anunciantes y a los avisadores. Yo creo que ahí hay un nicho que le apareció, entre comillas, al periodismo digital muy fuerte. ¿Por qué? Porque hoy día en realidad la práctica que tenemos en la mayoría de, voy a decirlo así, los medios análogos, los medios tradicionales que tienen versiones online, es que en realidad es un refrito de todas las noticias que dieron durante el día o literalmente es un copy-paste de los comunicados de prensa. Entonces hoy día tenemos a chicos los que de prensa, exactamente, por ejemplo, nuestros mismos alumnos nos dicen, mira, en realidad nuestra práctica en verano, sí, me tocó trabajar en el portal web de no sé qué noticiero, pero en realidad es un copy-pasteo, o sea, ni siquiera salió a reportear. Ni siquiera salió a verificar. O sea, hoy día también estamos de alguna manera peleando con un sistema que está haciendo incluso que los periodistas ya ni siquiera salgan a reportear a la calle o salgan a entrevistar a la fuente. O por último, juntémonos con la fuente en un lugar para es básicamente una llamada telefónica, es una entrevista por correo electrónico. Entonces también la manera con que se arma la noticia, entre comillas, con que tú vas articulando la noticia, efectivamente ha cambiado porque está mucho más mediatizada. Tú mencionabas con eso, cierto, esta idea de un poco también de entender que efectivamente hoy día yo creo que estamos en un momento en que los medios digitales están recién entendiendo cómo se van a financiar. O sea, hoy día en todo el mundo efectivamente el drama es, no es que la gente dejó leer hace mucho rato en realidad en todo el mundo, dejó de comprar diarios hace mucho rato en todo el mundo. Obviamente el tema de tener hoy día noticias casi las 24 horas accesibles en tu teléfono móvil te hace cambiar también los patrones de consumo, de entender que en la noche voy a ver noticias. Hoy día yo puedo ver noticias a la hora que quiera, mientras me estoy moviendo en el trayecto de la micro, del metro, etcétera. De hecho, el rating de los noticieros centrales ha bajado enormemente. Y va a seguir cambiando, porque la televisión también está cambiando, porque los patrones efectivamente de consumo de contenido y de consumo de contenido digital se está yendo a lo digital. Pero hoy día, efectivamente, no hay ningún modelo que todavía garantice que un medio, entre comillas, digital efectivamente no caiga en estas tentaciones. Y ahí es donde todavía hay mucho trabajo por hacer, sobre todo para los medios independientes, para los nuevos medios y para nuevos modelos de medios digitales que están apostando. Ustedes mismos, que si estoy hablando de todo lo que ha pasado también en Chile, pensemos en El Desconcierto, en el Ciudadano, en El Mostrador, que son medios eminentemente que surgen de lo digital, que no es que tengan un correlato de antes, que hayan sido una revista, por ejemplo, o una radio o una televisión, ¿cierto? Y después van a lo digital. Y eso hoy día absolutamente para nada está resuelto. Entonces, claramente el desafío grande que queda para este, entre comillas, nuevo sector es entender cómo va a ser su modelo de sustentabilidad, un modelo de sustentabilidad que no es solamente, ojo, como tú decías, económica, es también social y es política. Y la subjetividad que va creando también. Absolutamente. Entonces, quiero decir con esto que efectivamente hoy día la mejor recomendación es que también yo creo, claro, efectivamente esto puede ir a peor. Pensemos en las próximas elecciones que vamos a tener. Nadie sabe, como si ya estas fueron las tendencias para unas elecciones como las estadounidenses, ¿qué podemos esperar en el contexto nacional? Entonces, yo de nuevo ahí apelo a que efectivamente el gran trabajo que hay que hacer hoy día acá es, sobre todo desde las apuestas de comunicación y educación, como es esta misma radio, recordar esto mismo, que finalmente Google y Facebook son finalmente nuestros nuevos, como decimos en la teoría de comunicación, gatekeeper. Es decir, nos están diciendo, no nos dicen exactamente cómo pensar, pero nos dicen sobre qué pensar, ¿ok? Cuando tú buscas, efectivamente, como tú decías, en Google, si yo no hago el esfuerzo de hacer una selección crítica, de entender cuáles son los resultados, de evaluar fuente, de hacer link en las 10, 20, pensemos que Google en general, cuando uno pone cualquier término, te entrega hasta 1,000,000 de soluciones, ¿no? 1,000,000 de respuestas. Entonces, ¿quién tiene tiempo para ver 1,000,000 de respuestas? Yo en realidad voy a escoger la primera y me quedo con esa. Y de hecho, es más, en el caso de los niños, el mundo de la educación viene peleándose mucho tiempo con lo que fue, cierto, su negativa a que la fuente hoy día para hacer tareas de los niños en casi todo el mundo es Wikipedia. ¿Ya? Y pensemos también a lo que ha significado para el mismo proyecto Wikipedia hacerse cargo de eso, de entender exactamente que tú eres la fuente para generar conocimiento en un montón de niños que ya no está consultando otras fuentes de conocimiento, sino que te está consultando a ti como única fuente. Entonces, es una doble tarea y yo creo que ahí es donde se viene el desafío más interesante y, por supuesto, más desafiante y además un poquito más esperanzador, porque si uno dijera, bueno, efectivamente no tenemos nada que hacer, perdimos frente a la posverdad, yo creo que al contrario, hay mucho trabajo todavía por hacer y está todo por hacer, porque esto lo estamos construyendo hasta ahora. Entonces creo que ahí es muy importante esto, como decía al comienzo Antonio, de entender que también nosotros como usuarios de esta plataforma entendamos cómo funcionan. Ya tú hablabas un poco de educación digital, absolutamente, o sea, las generaciones hasta ahora no han sido formadas en el tema de lo que significa finalmente ser ciudadanos digitales o ser usuarios digitales. No tenemos hay una cosa es entender cómo funciona, porque yo firmé el contrato de Facebook que decía que iba a poder hacer ciertas cosas, pero ojo, las plataformas están cambiando las reglas del juego todo el rato. Ahora, particularmente, veamos un poco qué es lo que ha pasado con todas las consecuencias también en Estados Unidos, sobre todo con Facebook y con Google, que, entre comillas, fue tanto el escándalo que efectivamente empezaron a hacer ciertos arreglos en sus términos y condiciones de uso. Por ejemplo, Facebook y Google hoy día han asegurado por todos lados de que efectivamente harán todos los controles de calidad para evitar que, por ejemplo, esto mismo que tú decías, una compañía o un usuario que efectivamente ya la empresa detecta que es un generador de noticias falsas pueda comprarles una campaña de posicionamiento dentro de su plataforma de red social. Ese es un detalle también no menor. Yo siempre digo en las clases, a ver, las redes sociales, particularmente como las llamamos, además, el nombre, son plataformas finalmente de distribución de contenido, no son redes sociales en sí. O sea, la sociabilidad finalmente se la pone el ser humano porque nosotros la asumimos como mecanismo de conexión con otros. Pero finalmente las plataformas y cualquier otro sistema que hoy día entre en Internet tiene un objetivo comercial. ¿Ya? Y eso me lleva a una segunda parte que efectivamente también quería mencionar acá. Hoy día, hasta el padre de la web, que es Tim Berners-Lee, está más que preocupado con todo lo que ha pasado, porque él viene diciendo ya desde hace unos años que en realidad lo que ha pasado con Internet es una tendencia a la privatización. O lo que también se discutió en los comienzos, y tú mencionabas a Castell hace un rato atrás, de que efectivamente iba a haber una Internet para ricos y una Internet para pobres, literalmente. Y eso tenía que ver con las condiciones de acceso. Es muy importante entender hoy día que las redes sociales, Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat, son negocios. ¿Ya? No son plataformas, entre comillas, que están ahí gratuitamente porque sí. O sea, son un negocio, muy buen negocio. Nadie, o sea, pensemos en otros buenos negocios. La gente que viaja está feliz con lo que le entregó, por ejemplo, TripAdvisor. TripAdvisor mató el negocio de las agencias de viaje, uh-huh. te dio más libertad para ti como viajero, porque ya no necesitas hacer depender de alguien, tú decides dónde vas. O, por ejemplo, lo que es el negocio de Airbnb, de convertir finalmente tu casa en un lugar para alojar gente antes de Airbnb o Couchsurfing. Entonces, son de alguna manera negocios que se van facilitando en y que esta... van cambiando los comportamientos también. Exactamente. Entonces, ahí quiero poner súper bien el acento de entender que nosotros tenemos que también estar súper pendientes de las condiciones que nos ponen las plataformas a las que accedemos, ya sea si entras a Tinder, si entras a Facebook, si entras a Snapchat o a las que vengan a futuro. Por ahora, en un país como Chile, nosotros tenemos una cultura bastante estrecha, además de uso de redes sociales. A ver, aplicaciones de redes sociales y aplicaciones para el teléfono móvil, hay billones en el mundo. Nuestro consumo en Chile a nosotros nos llama mucho la atención. Es muy agotado. O sea, son 9 millones de usuarios en general, según las mismas cifras de Facebook. O sea, casi la mitad del país. Cuando uno entra además a ver el detalle, de esos 9 millones, 5 millones se declaran vivir en la región metropolitana. Entonces, yo siempre menciono eso en clase porque además Facebook es un fenómeno bien centralista. Tenemos la idea, por ejemplo, de que Twitter es masivo. Mentira. O sea, Twitter en realidad tiene una cantidad de cuentas activas que no supera las 500.000, 300.000 y es un fenómeno muy santiaguino. Ojo, que ahí también hay un otro tema. Las redes sociales son un fenómeno por ahora en nuestro país y en general en América Latina muy urbano. Entonces, también cuando uno proyecta esto en el mundo rural, dice, bueno, a ver... ¿Qué tanto? Y en el mundo rural tú encuentras otras tendencias. Tú hablabas muy bien, o sea, también, debo decir, las redes sociales, particularmente en casos de catástrofe o de crisis en Chile, también han mostrado buenas prácticas. Hace muy poquitito el CIGIDEN, que es este centro de gestión de catástrofes en Chile, está haciendo toda una apuesta, por ejemplo, para potenciar a través de redes sociales el trabajo de voluntarios digitales, que es algo que... No hemos trabajado para nada en Chile. Entonces, la apuesta ahí es distinta. Es decirte, mira, la próxima vez que tú tengas un desastre tan grande como que viene una luz bajando por la montaña, si tú ves y estás ahí viendo que viene la luz, pesca tu teléfono móvil y pesca tu Twitter o pesca tu WhatsApp para avisar, viene una luz y efectivamente organicémonos. O sea, hay toda una cantidad de trabajo colectivo que se ha desperdiciado por tampoco, de alguna manera, sacarle partido a esto de lo que significa, bueno, cómo también... el móvil, las redes sociales o cualquier otra red de conectividad, ¿cierto?, apuesta por coordinarnos. Entonces, quiero decir con eso que ahí hay mucho trabajo todavía por hacer, porque lo que estamos viendo es que no puede ser que estemos dependiendo de cómo cambian también las reglas del juego o no las plataformas que estamos usando. Justo en estos días, hoy día aparte en México, el Foro de Gobernanza de Internet, que es quizás el espacio, suena muy raro esto de que Internet tenga una gobernanza, ¿no? Porque sí. Uno dice, ¿quién gobierna Internet finalmente? Ayer estuve viéndolo, de hecho. Hoy día aparte, y es bien interesante porque en este momento en Guadalajara están efectivamente presentes todos los representantes de las grandes plataformas, desde Google hasta Snapchat, etcétera, activistas, gente de la sociedad civil, representantes de gobierno, precisamente discutiendo como uno de los grandes temas esto, que es la responsabilidad que tienen las empresas y los privados en lo que va a significar el desarrollo de Internet futura. Ya lo dijo ayer la presidenta de la Internet Society Global. Uh-huh. O sea, también en el fondo esta idea de Internet como una plataforma que mantengamos libre, que mantengamos segura, que mantengamos democrática, segura en términos tú hablabas un poco de esto de las mentiras, de los ataques. Este también, ojo, ha sido el año de Internet como el año del odio, los discursos de odio, del hate, ¿no? De los trolls. O sea, lo que estamos viendo, el segundo comportamiento más fuerte, además esto de la circulación de las noticias falsas, es la intolerancia que hay. O sea, efectivamente tú ves los muros de Facebook frente a cualquier noticia o en este discurso y uno lo que ve mayoritariamente son discursos de mucha bronca, de mucho enojo, o esto que le está pasando a muchos activistas o a mujeres en el mundo que son acusadas de feminazi, de que efectivamente hay una violencia online que estamos viendo cada vez, que es muy real. Yo siempre digo eso, la violencia online de género es cada vez más real, es cada vez más potente y ahí no estamos haciendo nada. Entonces, particularmente en este foro también creo que van a salir muchas luces respecto de lo que la sociedad civil y los gobiernos, entre comillas, también pueden hacer para empezar a poner reglas de juego más estrictas a las plataformas. hay todo un área de trabajo que hoy día Naciones Unidas, la Comisión también Interamericana de Derechos Humanos, está poniendo en materia de derechos humanos Internet. Entonces, creo que ahí vienen espacios, entre comillas, de debate, de lucha también, sobre todo de los activistas digitales, donde se está poniendo más el acento en esto, de entender que finalmente todo este complejo panorama que estamos viviendo hoy día también depende de lo que hagamos ahora, no de lo que hagamos el próximo año, de lo que hagamos efectivamente ahora para influir en la forma con que finalmente estamos construyendo y vamos a seguir queriendo que se mantenga Internet. Así que ahí, bueno, dejar un poco también dicho de que para el periodismo, básicamente yo creo que una de las grandes lecciones que nos deja este año es que todo lo que se pensaba que no era importante, por ejemplo, esto que los norteamericanos llaman el periodismo de chequeo, pensemos en América Latina, casi no existe. Si el periodismo de investigación casi no existe, efectivamente, a aquellos equipos de trabajo que efectivamente te van a generar las noticias de calidad y los procesos de calidad, el periodismo de chequeo todavía está casi en pañales. Y ahí hay un tremendo trabajo que hacer para las generaciones que se están formando hoy día con periodistas, pero también quiero poner el énfasis de nuevo en nosotros como los usuarios. ¿A quiénes estamos validando? ¿A qué fuentes estamos validando efectivamente cuando consumimos un contenido o consumimos una noticia? Y ahí la recomendación es esa un poco, eso, Antonio. Es decir, no se trata de que efectivamente uno puede ser libre o no de tener uh-huh. cuenta en Facebook, en Twitter, en Snapchat. Eso depende de ti. El para qué y el por qué lo usas es cosa de cada uno. Pero sí tener mucha conciencia de que efectivamente nosotros como opinión pública también de alguna manera estamos ayudando a que efectivamente este flujo, entre comillas, de desinformación suba o no. Entonces ahí, ojo, porque estamos en esa entre todos, quiero decir. Me voy a quedar con varias cosas de las que dijiste. Hay un tema de lo económico. Así es. Y que en definitiva marca pauta en un sistema capitalista como el que vivimos. Entendemos que Facebook, cuando hace su oferta pública, por tanto transa en bolsa, cambia particularmente ciertos criterios en términos de publicidad. Este año Facebook ha por lo menos cambiado 3 veces su algoritmo. Así es. Lo sabemos porque nos obliga a nosotros nuevamente a rearticular todo. Es odiable, es sumamente odiable. De hecho, lo odiamos. Por lo menos una semana en crisis para tratar de resolver el nuevo algoritmo de Facebook, que es un tema. Nombraste algunos medios, en el caso de lo digital, nombraste El Mostrador, El Ciudadano, El Desconcierto. En el caso del Ciudadano y El Concierto tenían publicaciones en términos de impreso. El Desconcierto tenía una revista quincenal, si no me equivoco, más ligada al arte. Básicamente porque es una editorial. Hay detrás una editorial en el caso del Desconcierto. Y en el caso del Ciudadano tenía desde este periódico que empezaron a sacar en Valdivia hasta que llegan a Santiago. Pero claramente no se están vendiendo diario. Eso lo sabe el New York Times, lo sabe el diario El País, lo sabe, por más que te digan todos las cifras que, no, mira, sé que no hemos bajado tanto. De hecho, el Washington Post dijo, nosotros en menos de 6-7 años duplicamos todo lo que habíamos logrado en términos de edición impresa, en términos de venta. Y aquí viene una lógica perversa que tiene que ver con el tema de mantener cierto flujo, el clickbait. Porque mucha gente dice, bueno, ¿por qué quieren tener tanto clickbait? Bueno, porque los anunciantes, pasa lo mismo que la televisión, que los otros medios, y ahí lo emparenta un poco. ¿Cuál fue la noticia ayer en términos de redes sociales? Un error, yo estaba escuchando la entrevista a Piñera en Cooperativa en la mañana, y me pareció casi una estupidez que la noticia del día, el tema a discutirse haya sido un nuevo lapsus que hasta ahora me parece ya está deliberado por parte de Sebastián Piñera. No la situación en la cual está precisamente en términos del tiempo plazo con la Fiscalía. Que se haya equivocado en el caso de que Caín mató a Abel, pero no, lo que pasa es que Abel mató a Adán, me parece una pelotudez ya a esta altura, pero era el tema porque en definitiva genera clickbait y los medios en definitiva entienden de que eso es flujo. Y yo, por ejemplo, no sé, yo también tengo los crowdfunding y también tengo Google Analytics y estoy viendo en términos de línea cuánta gente está entrando, cuánta no. Y efectivamente, si yo bajo mi flujo, probablemente ese anunciante no va a anunciar más con nosotros. Y por tanto voy a perder plata. Acá se ha tomado una decisión editorial y política en términos de no pasar auspicios de ningún tipo. Y nos empezamos a dar cuenta, voy a empezar a contar también, siendo un poco autorreferente. Muy bien. En términos de nuestra propia historia como medio digital, nos empezamos a dar cuenta del éxito por 2 hechos muy, muy raros. Y hablar de éxito es súper complejo para nosotros en términos de concepto. Pero uno, se nos reventó el servidor por el flujo. Así como, ¿cómo va a estar tanta gente metiéndose a esto? Bueno, efectivamente. Y lo tuvimos que cambiar 3 veces. De hecho, hoy día tenemos un servidor casi de medio, no tradicional, pero por lo menos de medio mediano en términos digitales. Y lo otro, las ofertas. Oye, queríamos anunciar con ustedes, pero ¿qué interés puede tener esta empresa en anunciar en un medio como este? Efectivamente, estás leyendo Flujo. Y ahí uno dice, bueno, acá hay una decisión que tomar. Fue fácil tomarla porque en definitiva ya estaba como en términos editorial y político súper claro. Pero de no aceptar mensajes porque nosotros publicamos cuando queremos publicar, entendemos cuándo es necesario publicar y generalmente, como lo podrán ver mucha gente de acá, publicamos 4 notas al día para no caer en la storm shit, que en definitiva son las tormentas de mierda. Pero uno mira generalmente los medios y cuando te están publicando, medio alternativo, independiente, digital o lo que sea, 30, 50, 60 noticias diarias, dice, ¿quién sobrevive con eso? No alcanzamos a procesar. Uno estaba muy metido particularmente en algunos estudios de neurociencia que están relacionándose mucho en términos del comportamiento humano. De hecho, ayer estaba comentando una publicación que salió en Nature en septiembre a propósito de un documental que Netflix compró que se llama La deshonestidad, que está muy interesante en términos de comportamiento humano. Y uno empieza a decir, bueno, ¿cuál es el rol que uno tiene en términos de informar? Porque efectivamente uno puede decir, ok, yo sí sé que si pongo esta información, que es burda, que en definitiva, no sé, sé que no es veraz, pero voy a tener todo esto en términos de clickbait. Y fue súper complejo el mantener en el cierto nivel de viralización, que lo sigue teniendo la página, pero con notas o con reportaje. Una huelga casi viraliza. Entonces, ¿qué interés puede haber en una huelga? Sí. Bueno, hay gente, pero también empezamos, yo no tengo cuentas personales en términos de redes sociales porque limitan mucho. ¿Qué es lo que uno ve? Burbujas, verdaderas burbujas. Así es. De hecho, estaba justo escribiendo a propósito de una petición que me habían hecho un grupo de gente, el tema de la xenofobia digital. ¿Por qué ha aumentado? ¿Por qué estuvimos a punto en Austria, donde uno dice, porque Austria nos debería interesar? Porque Austria estuvo el régimen nazi y estuvo a punto de ganar un ultranacionalista. Es llamativo cuando lo que uno ve en el caso de Filón en Francia, que es la derecha, para frenar a la ultraderecha, el caso de Marine Le Pen. El caso de lo que pasa con Donald Trump, para nosotros era súper obvio. Las primeras noticias que nos llegaron de Donald Trump venían de la sección de espectáculos de los medios de comunicación. Ni siquiera de las secciones políticas, porque era una humorada. Una morada que terminó siendo elegido presidente y que asume el 20 de enero. Está pasando un fenómeno que tiene que ver con lo que decía Paul Henderson, precisamente este chico que se hizo, no rico, pero mucho dinero en virtud de noticias falsas, y dice, estoy ganando plata. Se encontraron unos tipos, incluso en Georgia, en Ucrania, creando páginas porque sabían que esto generaba muchas lucas, inventar noticias respecto al tema de la elección en Estados Unidos. Yo puedo inventar noticias. Acá hay diarios como La Legal, uno ha visto varios medios que hablan de rigurosidad y tienen noticias falsas, que uno puede comprobar que son falsas. Viene un 7 días de oscuridad de la Tierra, que la NASA emitió que encontraron vida en tal lado, y cosas que cuando uno va a los sitios, y aquí también tiene que ver mucho con el tema de los lenguajes, generalmente nos pasa mucho, y acá nosotros somos muy muy cuidadosos respecto al tema de las noticias internacionales. Llegan a través de cable, AP, AFP, qué sé yo, Reuters, por nombrar las más grandes. Y se copian. Uno sabe cómo funcionan los centros de prensa y sabe que en definitiva está un tipo encargado del área internacional y le empiezan a llegar cables. Y reproduce y va a la página del medio, va a poner cualquier canal 13, o lo que sea, y pone el cable. Y ponen al principio que lo que corresponde a P, guión o slash, tanto, tanto, tanto. No nos consta. Asumimos a priori de que AP tiene el tema de la verificación de 2 fuentes como mínimo y es parte de su discurso y es parte de lo que vende, porque ellos venden noticias. Y ahí uno empieza a decir, bueno, ¿cuándo empezamos a cuestionar ciertas cosas? Y yo creo que hoy día hay un cuestionamiento generalizado a los grandes medios de comunicación. Vuelvo a lo mismo. Uno sabe que el New York Times es comprado por Carlos Slim y tuvo peleas públicas con Donald Trump. Por tanto, los seguidores de Donald Trump dicen, todo lo que diga el New York Times va a ser atacar a Donald Trump. Y uno de los fenómenos que veíamos es que Donald Trump ocupó muy bien no solamente los discursos particularmente apelados a la clase obrera, al proteccionismo, los discursos que dijo Michigan, como lo escribió en julio Michael Moore en el Huffington Post, sino que cualquier cosa que diga es nuestra víctima. fue víctima dentro de las primeras republicanas, fue víctima en las elecciones abiertamente, y eso generó una polarización. Y cuando uno habla de xenofobia digital, se refiere a que efectivamente uno vive en burbuja. Casi toda la gente está pensando parecidamente a lo que tú estás pensando. Te aparecen noticias de cosas que a ti te interesan. Así es. Nuestros amigos están en la misma frecuencia. Y eso empieza a generar cierta fobia a lo otro. Y por tanto empieza a crecer el nacionalismo. Cuando dijimos, no sé, un poco utópico, cuando escuchábamos a Isaac Asimov hablando de Internet, decía, puede ser peligroso, pero es algo muy lindo, una utopía, la gente se va a poder educar en línea en todos lados. Pero también empiezan a ocurrir estos otros fenómenos. De hecho, el nacionalismo es el fenómeno global, sin duda. El miedo al otro. El caso del Brexit, que los británicos hayan dicho, bueno, sabéis que nosotros estamos perdiendo un montón. Cuando, en términos de números, da lo mismo. Hoy día me preocupa, y lo venimos diciendo hace bastante tiempo, el tema de la migración, porque a la gente no le interesa los números. Uno ve a mucha gente diciendo, oye, si vemos los números, te pongo un ejemplo, gráfico, día de la mañana, son las 11:42, a las 10 de la mañana, Libertad y Desarrollo, en su cuenta de Twitter, sacó una nota, un artículo, en la cual una de las investigadoras de Libertad y Desarrollo dice, a pesar de la baja en la tasa de delincuencia, esta no ha bajado o no implica que haya bajado la delincuencia. Y si uno dice, bueno, si los medidores me dicen que está bajando, pero tú me dices que no importan los medidores porque no está bajando y porque aumenta la percepción, tú dices, bueno, aquí ya la cosa no solamente es subjetiva, sino que es deliberadamente generar un tipo de opinión. Cuando uno revisó, ¿por qué a mí me preocupa el tema de migración? El tema de migración no estaba en carpetas, es cierto, o sea, ha venido trabajando un proyecto hace bastante rato. El gobierno le pone urgencia o lo pone en la palestra cuando desde la otra vereda lo convierten en un tema de campaña. De hecho, para graficar de que esto efectivamente es así, el director de extranjería había dicho días antes de que no era tema. Y lo retaron desde el gobierno diciendo, bueno, nosotros no vemos las encuestas, que es lo que públicamente dicen, pero este tema está, sí que lo vamos a ver. Cuando está cruzado en medio de una campaña, obviamente las cifras ya dejan de importar. ¿Y por qué uno tiene más miedo? Porque la agenda corta antidelincuencia se hizo con cifras falsas. Todos los informes del Poder Judicial, de la Corte Suprema, del Ministerio Público, que llegaron a las comisiones donde respectivamente se discutió, eran falsos. Probablemente la gente se olvidó que Mahmoud Alawi llegó diciendo que un 30% de los que iban a las marchas eran gente encapuchada, que iba a hacer daño y todo el cuento. Y cuando se le dijo, eso fue la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, y se le dijo, hey, ¿de dónde sacó usted esa estadística? Se hizo el tonto y pidió disculpas. Con datos falsos se aprobó la agenda corta antidelincuencia. Tenemos los medios digitales y a los medios de comunicación en general. Yo vi la portada de La Tercera el día domingo y era brutal. Que haya salido Roberto Méndez a través de su cuenta de Twitter. A explicar, ¿no? A decir qué hizo La Tercera con la encuesta. Sí. Te explica. El día anterior, La Tercera, en su edición impresa, sacó La Era de la Mentira. Un reportaje en extenso respecto al tema de la posverdad. Y tú dices, al otro día esto. No entiendo. Sí, bueno, ahí has puesto un tercer gran tema también con el que maravillosamente cerramos este año, del que estamos aprendiendo mucho, insisto, no se crean, uno en la academia disfruta un poco de estos procesos porque va diciendo, bueno, particularmente los que trabajamos en internet siempre decimos, mira, esto está pasando ahora y además, ojo, es muy difícil escribir sobre esto porque efectivamente a los dos días esto cambia y lo anterior es letra muerta, ¿no? Como tú bien lo has dicho. Yo creo que ahí has mencionado dos temas bien importantes también que tienen y se relacionan ahí con lo digital. Uno, has mencionado esto de un poco cómo uno va construyendo los discursos, cómo va construyendo los temas, ¿no? Los medios, su labor fundamental es eso, ¿no? Finalmente poner temas. Y en eso yo te decía ahí que Facebook de alguna manera no asume, en esta discusión que tenemos hoy día con Zuckerberg, no asume de que efectivamente él es un medio de comunicación porque pone el temas. El periódico finalmente más leído del mundo, Facebook. Exactamente. O sea, vuelvo a decir, acordémonos siempre cómo funciona Facebook dentro de su algoritmo, que lo ha cambiado miles de veces, porque en realidad al comienzo de año ellos intentaron esta idea con Instant Articles y con las asociaciones que hicieron con grandes medios de que efectivamente ellos iban a distribuir noticias, ¿no? Y nosotros en un momento dado teníamos un enredo porque la gente entraba a su muro y decía, pero ¿cómo? Yo no quiero noticias, quiero ver lo que estaba pasando con Juanita, mi amiga. Quiero el gatito. Claro, quiero ver el lolcato, quiero ver el meme, no quiero ver las noticias de y obviamente lo testeó a mitad de año, ya la cosa iba mostrando que efectivamente la gente estaba muy a disgusto por este cambio y vuelve de nuevo a ponerte en primer lugar, efectivamente las noticias de tus amigos, de tus conocidos, era la gente que tú querías seguir y que ha sido siempre, entre comillas, la manera con que tú entras a la plataforma. A propósito, este año, ¿qué confianza sí. podemos tener en Facebook cuando en una editorial, el Wall Street Journal, lo critica duramente a Facebook por poner muchas noticias de izquierda? Eso sí. ocurrió. Claro. De Rupert Murdoch en el Wall Street Journal, que ayer justo estábamos mostrando dos diarios exactamente dos diarios. Iguales, pero con títulos totalmente Ajá. distintos dependiendo de la zona de Estados Unidos donde se está repartiendo. Critica a Facebook y Facebook responde despidiendo 18 periodistas que estaban a cargo de la edición porque el Wall Street Journal lo había criticado que estaba poniendo muchas noticias de izquierda, o sea, esto fue hace meses atrás y empiezan a aparecer muchas de a favor de Donald Trump. Han pasado cosas peores, hace el año pasado, por ejemplo, el Diario Comercio en el Perú, Facebook literalmente le descolgó, le bloqueó la página del diario en Perú porque grupos pro fujimorista habían hecho una denuncia a la página de Facebook del Comercio del Perú por un reportaje que había aparecido en contra de Fujimori, etcétera. Entonces, claro, si las reglas del juego en la plataforma dicen yo puedo denunciar a un usuario, yo puedo denunciar a una página porque es xenófobo o está acosando, las plataformas tienen sistemas que te permiten a ti efectivamente hacer denuncia o permitir que un usuario o una página se baje. Entonces, bueno, la página del Comercio estuvo afuera como dos días, fue un escándalo más también. Más grandes del Perú, digamos. Te fijas, o sea, entonces también obviamente la plataforma, pensemos, Facebook hoy día tiene un área completa que se dedica solo a atender requerimientos de gobierno, que es otra cosa que no hemos hablado, pero todos los gobiernos del mundo le hacen solicitudes y Facebook lo publica con una cierta periodicidad, ¿cuáles son los gobiernos que le han solicitado más información respecto de cuentas de usuario? Chile incluido. Chile incluido absolutamente, y Google es lo mismo. Y por eso ahora son empresas, grandes empresas han tenido que derivar a estas personas. Ahora, tú decías ahí, porque me desvié, pero en realidad lo que quería era mencionar que al final tú mencionabas esta idea de cómo vamos construyendo ciertos los temas, cómo vamos poniendo en agenda los temas. Particularmente también en el tema político en Chile y en América Latina, hay un tema muy débil que nosotros tenemos, tanto en formación ciudadana de las personas, la misma educación, que es el tema de las cifras. Eso en periodismo es una tendencia nueva que se está hablando de la idea del periodismo de datos. Es decir, tú cómo con una estadística, un porcentaje, puedes construir efectivamente mucho mejor un relato, una historia, una noticia que dé cuenta acerca de una realidad. Pero también los datos y efectivamente las cifras funcionan muy bien en la construcción de noticias porque, a ver, ¿qué significa un porcentaje hoy día? Yo la verdad es que también quedé bastante impresionada con el titular de La Tercera del domingo porque del domingo, cualquiera que más o menos maneja estadística ve, dice 70, no me acuerdo cuánto era. 75%. Claro, 75% de las personas en Chile. Y tú vas después a la muestra metodológica. A favor de restricciones de... Y era una muestra de 700 personas. O sea, 713 en términos concretos. Más o menos. Entonces, bueno, muy bien que Roberto Méndez haya salido ahí a decir, a ver, paremos un poco, ¿cierto? Entonces, el inflado de esto. Yo creo que efectivamente en Chile lo que más nosotros vemos hoy día es esta tendencia, y ojo, eso es un hacerse cargo también para las escuelas de periodismo, pero también en la formación de los niños. Tengo un muy buen amigo, lo voy a mencionar, Carlos Ruz, que está ahí, que es profesor de matemática, con el que permanentemente estamos hablando, diciendo, bueno, en realidad esto da cuenta también de la falta de preparación y la ignorancia que tenemos hoy día en nuestro país respecto de cómo entendemos los números. Hay incluso toda una línea que dice, bueno, hay que empezar a alfabetizar a la gente en datos. O sea, ¿cómo tú entiendes un dato? ¿Cómo se lee un dato? ¿Qué significa un porcentaje, un promedio, una varianza? Entonces, hoy día en las escuelas de periodismo, por ejemplo, hay un tremendo desafío de que en realidad no basta con saber que te enseñaron matemáticas en el colegio, porque en realidad lo que estamos viendo es que no te enseñaron matemáticas. Entonces, si queremos trabajar, por ejemplo, en periodismo de datos y queremos trabajar mucho mejor con datos, vamos a tener que empezar también a preocuparnos un poco de entender qué significa el dato para construir una información. Y el contexto del mismo. Exactamente, porque hoy día finalmente, entre comillas, los especialistas también manipulan y efectivamente, por eso te decía, cuando uno da una cuña, finalmente, ¿cierto? Yo puedo ubicar el dato de la manera más conveniente. Entonces el trabajo ahí al otro lado es, alguien tiene que hacerse cargo de ese dato y decir, a ver, miremos bien las cifras, miremos bien qué significa ese porcentaje y explicar un poco cuál es el contexto en el que estamos hablando. Pongo un ejemplo a propósito de eso, que tiene que Ramón Ulloa, Canal 13, pleno paro del registro civil, presenta un estudio de CLAPES UC, con claro sesgo CLAPES, más allá de aquello, respecto de que los funcionarios públicos, y particularmente la gente del registro civil, ganaban muchísimo más que el sector privado. Cuando uno se mete, uno conoce el tema de cómo funcionan los datos y las encuestas, pasé un rato por sociología, entonces decía, esta es una mierda. A mí no me aceptarían un trabajo de esta calidad en primer año en la universidad. Claro. Y se ponía como certeza, se ocupó la pantalla inteligente, todo muy lindo. Yo vi las críticas, los trabajadores del sector público empezaron a subir sus sueldos como una forma de respuesta. Cuando el dato está completamente descontextualizado, ocurren cosas como lo que vimos ayer en el caso de La Tercera. A uno le gusta mucho el periodismo de datos y particularmente de verificación. A mí me encantaría que viera, de hecho, había un proyecto ahí que había con un grupo de gente tratar de hacer algo parecido a PolitiFact en Chile. Ganador del Pulitzer y todo lo demás, porque se miente tanto y nadie dice, hey, lo que acaba de decir... No es. Y es totalmente claro, contrastable con lo que acaba de decir hace una semana. Así es. Y acá se puede, en términos de impunidad, porque en definitiva también la memoria es bastante frágil. Cuando uno mira los datos y los mira, qué sé yo, descontextualizadamente, y volvemos también a esta cosa de la posverdad. Si yo quiero encontrar un dato, y esto lo sabemos, gente que manejamos el tema de la aritmética y la matemática, podemos encontrar datos para lo que queramos. Así es. O sea, yo puedo hacer un reportaje de partir desde una premisa y empezar a buscar para calzar con mi premisa. Ahora, ojo, que eso pasa además en un contexto, Antonio, donde pensemos que los mismos gobiernos y las mismas, también los gobiernos corporativos cada vez más están súper presionados por un montón de acuerdos que los están obligando a transparentar mucha información. O sea, toda la política, bueno, sí. Exactamente, pero también ahí tú dices, por ejemplo, hoy día nos pasa un montón, hay muchos problemas en las plataformas de captura de datos abiertos en donde todavía tenemos problemas para encontrar, por ejemplo, el dato abierto procesable. O sea, no es lo mismo que a mí me liberen la información en PDF, donde yo no puedo hacer nada con ese archivo, a que me liberen en una planilla de cálculo, ni siquiera un Excel, una planilla de cálculo mucho más pura y mucho más abierta, donde efectivamente yo puedo procesar ese dato, puedo hacer algo con ese dato, puedo verificar el dato, etcétera. Ahora, un tercer punto que tú mencionabas un rato atrás y con esto como para cerrar la idea también, tú decías esta idea de la construcción de burbujas, ¿no? Bueno, efectivamente el tema que ocurre hoy día con esta manera de entender cómo es el logaritmo que finalmente nos hace poner en prioridad lo que vamos a leer o lo que vamos finalmente a hacer clic o no, es eso. Y ese es un, yo diría que para muchos de nosotros es como el gran alerta que hay hoy día, que estamos empezando a entender de que se transforma las comunidades finalmente de usuarios, que somos todos en línea, nos empezamos a transformar en verdaderas burbujas, ¿cierto? Súper cerrada, donde efectivamente al final uno termina leyendo y creyendo y validando aquello que quiere creer y validar. Yo creo que ese, si uno lo pone también en términos filosóficos, ¿no? O sea, hoy día yo creo que dos disciplinas que nos están haciendo mucha falta en el área de entender cómo fluyen los procesos humanos con la tecnología son las personas que vienen del área de la ética y la filosofía. O sea, hoy día como nunca, los filósofos que escriben sobre tecnología son necesarios. Porque son los que de alguna manera nos van, o sea, nos están ayudando a entender un poco también esto. ¿Cómo llegamos finalmente a entender de que aquello bueno que veníamos construyendo, que era ser capaces de construir comunidades donde nos podíamos coordinar, por ejemplo, para apoyar una causa, para construir campañas de apoyo a la construcción de, qué sé yo, de un centro comunitario, o que nos podemos poner de acuerdo para denunciar ciertas cosas? A la vez, entre comillas, nos estamos autotraicionando porque también esas mismas burbujas hacen que en otros contextos las personas finalmente terminen validando aquello que quieren validar. Yo creo que si uno lo pone en términos bien de ética, al final lo complicado con Facebook es ese juego que hace con los usuarios, que finalmente te va a mostrar siempre, porque obviamente está basado en tu red de contacto, en tu red de familiares y en tu red de amigos, aquello que efectivamente nos conviene, aquello que nos gusta. Y yo creo que es ahí efectivamente donde, y vuelvo a insistir en eso, nosotros como usuarios tenemos que asumirlo como parte también de nuestro uso de esta plataforma digital en la que nos estamos moviendo todos los días. Tener bastante claridad finalmente antes de hacer el retweet, antes de compartir, darnos tiempo efectivamente. A nosotros también nos llama mucho la atención, porque obviamente es muy fácil esto que tú decías, de que en realidad la conducta más frecuente que tiene una persona cuando navega, cuando está en una pantalla, es que en realidad nunca entra a hacer clic a la información completa. Ya, en general las personas lo que ven son titulares, una imagen, y hoy día ni siquiera la imagen, porque el punto es un video que anda circulando, ¿cierto? O un meme, pensemos en el éxito de los memes, es eso, información rápida, entretenida, qué sé yo, que me hace salirme un rato, y por supuesto eso es muy legítimo, todos los memes, digo, hacer un meme es bastante más complicado de lo que uno quiere, hay que tener bastante ojo crítico y de alguna manera ser muy conciso, ¿cierto?, en el mensaje que yo quiero hacer. Pero estamos, como tú decías muy bien también, abundantemente rodeados de información. Entonces, por supuesto, en teoría de comunicación sabemos que la premisa número uno es que a mayor cantidad de sobreabundancia de información, más desinformación tú tienes. Entonces, también ahí la invitación es a un poco bajar ese nivel, a darnos cuenta de ciertas conductas que nos están pareciendo normales, esta idea de que, no sé, tú vas en cualquier transporte público, todo el mundo está conectado, o sea, la imposibilidad, como digo yo también, el derecho a desconectarse, el derecho en el fondo a decir, ¿sabes qué? No, hoy día no voy a publicar todos los días, no voy a estar pendiente todo el rato de lo que está pasando también. Es una muerte social esa decisión hoy por hoy. Particularmente en el caso de los niños y los adolescentes, o sea, ahí sí que es mucho más fuerte el tema de no estar conectado. Bueno, en el caso de los niños y los adolescentes hoy día, para ellos, su vida fluye en lo offline y lo online, no hay una diferencia, o sea, y ahí donde tenemos otros temas fluyendo. Entonces, quiero decir que ahí me parece que más allá de esto que está pasando con la discusión acerca de lo que es posverdad, porque para las escuelas de periodismo prácticamente esto fue un reventón, que es casi como volver a preguntarnos, a vernos, ¿qué es la verdad? O sea, ¿de qué verdad finalmente estamos dando cuenta como periodistas, se está informando, etcétera? Tiene mucho que ver más también con hacernos cargo de estas burbujas sociales que efectivamente también estamos empezando a reproducir. Y por eso digo que ahí el trabajo va a ser bastante fuerte. Para mí, sinceramente, esto al final tiene que ver mucho que ver con un trabajo de educación que hay que hacer en todos los niveles, no solamente a nivel de la educación formal. Por ejemplo, los educadores populares hoy día tienen un doble trabajo. Uh-huh. O sea, todo el trabajo que se hace desde los colectivos sociales, desde los activismos, ya también cómo los activistas van a tener que entender que también cambió un poco esta manera con que nos relacionábamos con estas redes sociales. Y también pensar que a futuro efectivamente hay mucha gente trabajando para que haya en otras redes sociales. Nadie está diciendo que efectivamente esto va a ser así por siempre, y va a depender mucho también de muchos proyectos que se están hoy día tratando de levantar, que están apostando por crear otras redes sociales de contacto, volver incluso a ciertas prácticas que teníamos, como el tema de los foros. Hoy día los foros incluso son mucho más, entre comillas, por así decirlo, inecuánimas que una red social. Te fijas, en los foros uno efectivamente entra al tema que le gustaba y hay un cierto intercambio, etcétera. Entonces, hay muchas cosas todavía que no podemos tener una bolita mágica para decir, oye, va a pasar esto, pero sí hay muchas cosas que tienen que ver finalmente con cómo están siendo estos cambios de entender a una sociedad cada vez más conectada. Pensemos que particularmente, insisto, en el caso de Chile, eso es lo interesante. Nosotros estamos hoy día teniendo a una, no digo a todo el mundo conectado, porque eso es mentira. No. O sea, la brecha digital en este país existe y todavía es muy fuerte entre el mundo, o sea, es finalmente una brecha social de conectividad. Entonces ahí es donde hay bastante más trabajo de hacer, tanto en políticas públicas, no sé si tanto en el tema regulatorio, porque también ahí entramos en otros debates. Sí me parece que hay mucho más trabajo que hay que hacer por ponerle reglas del juego mucho más estrictas a las empresas que ofrecen estos servicios, y por eso que ahí los debates más en lo que es la gobernanza de Internet van a ser cruciales dentro de los próximos años. Y de alguna manera que estemos súper al tanto de que esta configuración de estos procesos lo estamos construyendo entre todos. Entonces vuelvo a insistir que ahí hay un tema mucho que tiene que ver con de educación, de creación de una cultura digital, de una construcción de una ciudadanía digital, que todavía me parece que no, para nada lo hemos conversado, ni siquiera lo hemos debatido, ni lo hemos mirado para adelante, y que va a tener tanta importancia como esto de la discusión acerca de cómo nos vemos como un país de migrantes, cómo nos vemos como un país diverso, cómo nos vemos un país más plural, nos va a ir acompañando, ¿cierto?, en los próximos años. Así que un poco ahí dejar esa idea de que efectivamente estamos cerrando este año con, yo creo que con una gran enseñanza, sobre todo para el mundo de los medios, de que efectivamente no estamos para nada entendiendo dónde está la gente, no estamos entendiendo nada de cómo se está comportando la gente. Y también para nosotros como ciudadanos, de entender finalmente a quiénes validamos y a quiénes no validamos. ¿Cómo es también nuestra rutina de uso de redes sociales en lo diario? ¿Cómo es nuestra rutina de uso con esta conectividad que tenemos y que damos por dada? Y ahí poner quizás el énfasis de ser más crítico, ser más cuestionadores, darnos el permiso de, efectivamente, de no validar a cualquiera. Y ahí, por supuesto, una invitación a que sigamos conversando de esto, Antonio, cuando quieran. Es un tema tan largo. De hecho, yo me quiero quedar con algo que dijiste, porque es cierto, y de hecho acá lo hemos vivido hace mucho rato. Cambia todo. Es tan rápido, de hecho, tanto con el tema del algoritmo que lleva esta semana, me acuerdo, de presión, de tener que decir ya cuál fue el algoritmo, cuál es la lógica que tiene respecto al tema del funcionamiento. Antes ciertas notas funcionan muy bien, otras no tanto, porque van cambiando en términos de los mismos algoritmos que te van poniendo las notas. El tema de la publicidad es súper jodido. La mayoría de los parámetros, por ejemplo, en términos de páginas de internet, pongo el caso de Brandmetrics, por ejemplo, Pablo Matamoro, se basa en términos de publicidad. El tema de Alexias, por ejemplo. Y de hecho, es súper complicado porque, por ejemplo, nosotros en términos estadísticos hemos comparado en términos de flujo, superamos con creces a varios, pero no hacemos publicidad. Y eso no descarta inmediatamente, lo que nos da lo mismo. Pero es tan rápido el cambio y uno tiene que estar conectado. Por eso para nosotros, cuando uno estaba leyendo esto, voy también al caso de ciertas ventajas que se ocupan muy poco. Los buscadores tienen filtros extremadamente. Twitter tiene filtros. Súper específicos, mismo Facebook. Facebook también tiene filtros y la gente no sabe. Y es súper importante porque también hay otras herramientas que han ido tratando de aportar, más allá de que no tengan mucha masividad. Están los traductores de Google, que cada día mejoran más. Antes eran bien pencas los traductores. Hoy día cada vez son mejores. Y eso también ayuda el hecho de que alguien pueda ir a la fuente de las noticias más que a lo que terminó. Absolutamente. Uno sabe perfectamente que una palabra mal traducida cambia todo el sentido. Y tiende a ocurrir mucho eso cuando uno lee el original y lee lo que terminó leyendo. Recuerdo que uno de los fenómenos que acá analizamos profundamente tuvo que ver con una especie de hacking noticioso que tenía que ver con una nota que salió, si no me equivoco, en el Financial Times, a propósito de esta frase que le sirvió mucho, particularmente a la nueva mayoría en ese entonces, que era, Michelle Bachelet puede traficar a sus pandas y no le va a pasar nada. Y el articulista, que era una persona ligada a la campaña de Michelle Bachelet, que escribía en este blog, ni siquiera fue el Financial Times, en un blog, citaba a un medio argentino que no existía. Y no existía el medio. Y acá, el Mercurio, la Tercera y todo, Financial Times dice de que Michelle Bachelet puede traficar a sus pandas y no le pasa absolutamente nada. Quedó demostrado que no era así. El caso Cabal, hecho por tierra esa tesis. Pero de una otra manera genera una construcción de realidad. Hay hartos experimentos sociales respecto a generar noticias falsas que generan toda una reacción en términos de comportamiento social. Y ahí es donde uno, comparto contigo esta cosa de una reflexión más filosófica. Empieza a discutir, a decir, bueno, fíjate que si nosotros hacemos tal cosa, generamos tal cosa. Así es. Si nosotros queremos visibilizar tal cosa, tenemos que hacerlo de tal manera. Y en ese sentido, uno siempre está rozando el tema de la discusión ética. No discutir la moral porque es más cambiante, pero hay una discusión ética que está completamente pasada. Yo veo, por ejemplo, 25 de noviembre, el Día contra la Violencia contra las Mujeres, muchos diarios, la marcha Ni Una Menos terminó la cuarta, la última noticia, poniendo en portada el tema de Ni Una Menos, cuando son abiertamente diarios sexistas. Pero cuando uno lo ve también en medios independientes, cuando lo ve en medios alternativos, que para poder tener ese flujo, cualquier nota te van a elegir la foto con la chica en bikini, aunque estén hablando de una muerte. Da exactamente lo mismo. Tú dices, bueno, se está distorsionando acá todo. Ayer se hablaba, por ejemplo, de una foto de una modelo, Yendelin, y decían, no, qué terrible todo el tema, y volvían a compartir la foto. Entonces acá hay un tema que en un momento determinado ya les dejó de importar. Les dejó de importar, insisto, está el caso de lo de Bertolucci, que está completamente distorsionado. Está distorsionada la entrevista, está distorsionado lo que terminó diciendo María Schneider. está distorsionado, pero el caso vende. Y mientras haya reacciones de actores de Hollywood, el cuento, el tema me vende y por tanto tengo flujo. Y se mantiene. Claro. Se mantiene. Decir, Donald Sutherland, entonces, claro, fue fascista y mató a un niño en la película 980 porque Bertolucci trabajaba así. Y llegáis a conclusiones bastante jodidas donde genera temas de reacciones. De hecho, ya hay amenazas de muerte contra Bertolucci. Sí, bueno, y un odio absoluto contra Marlon Brando, digamos. Y un tipo que cambia de héroe a villano. Así recordemos que Marlon Brando fue un tipo muy ligado a movimientos sociales, no fue a recibir el Oscar. Impresionante el nivel de rechazo. Y eso pasa muy rápido. Podéis pasar a ser héroe villano así de un día para otro en las redes sociales. Por eso también el tema de la manipulación. Yo mencionaba a uno de los que trabajó en la campaña de Donald Trump y que trabajaba en varias campañas en América Latina, JJ Rendón, que está radicado en Miami. Se ha demostrado que el tipo ha hackeado elecciones. De hecho, hay un tipo detenido en Colombia. Y las redes sociales hoy día sirven para todo. Yo cuelgo, definitiva, una noticia, por lo menos dejo la sospecha respecto a algo. Y la evidencia empieza a quedar en una nebulosa. Entonces, los hechos, de fact, yo el otro día estaba mencionando, creo que ayer, una serie que cada cierto tiempo veo, que es pesadísima porque tiene un monólogo demasiado largo, que es de Aaron Sorkin, que es The Newsroom. Toda esta discusión está en esa serie que es del 2011. Sí. Y es sumamente atractiva, uno en términos de los medios digitales, otro un noticiero que, esto es todo idealizado obviamente, muy Aaron Sorkin, decide dar las noticias. No estábamos dando las noticias, decidimos dar noticias y vamos a basarnos en hechos. Y vamos a convertir este noticiero en un tribunal, porque el Will Malkovich, que es el personaje que hace de Jeff Daniel, fue fiscal. Y claro, funciona todo este bien, pero la discusión versa todo el rato respecto de cómo mantener la audiencia, los auspiciadores y todo con esto de decir las verdades. No son compatibles. Cuando uno ve que los grandes medios de comunicación, por ejemplo, en el caso de Chile, que tiene una legislación distinta, por ejemplo, a la que tiene Estados Unidos, que solamente el empresario de medios puede ser empresario de medios. Todos sabemos que al final no es así, pero sabemos que Rupert Murdoch tiene a testaferros haciendo negocios en otros lados, pero Turner también. Pero en Chile tenemos a Luxis, que tiene un montón de empresas diversificadas, siendo dueño de un canal de televisión, entró fuerte a las radios, y en varios otros medios. El Mercurio tiene muchísimas radios, la mayoría en regiones. Álvaro Sallé, que tiene el caso Copesa, estuvo a punto de tener un canal de televisión. Fracasó porque justo estaba en un problema de liquidez de su conglomerado. Pero hay interés económico. Y cuando el interés económico, en definitiva, está presente, los medios de comunicación no ganan mucha plata. Una de las primeras cosas que aprendimos y cada taller que hacemos lo enseñamos es los medios de comunicación no ganan plata. Por eso las grandes empresas tienen medios de comunicación, pero sí ganan elecciones, sí ganan subjetividades, sí generan opinión pública. Entonces, es bastante complejo. Solo decir ahí, Antonio, un poco lo que tú decías. No olvidemos eso. El futuro es pensar cómo se hacen sustentables social, económica y políticamente nuevos medios. Ahí hay una tremenda apuesta que no está resuelta y hay varios manos. Tú hablabas del crowdfunding. El crowdfunding, por ejemplo, en Chile todavía es muy complicado. Pero hay quienes están rompiendo eso. Nosotros no tenemos una cultura, por ejemplo, de, entre comillas, como suscribirnos a algo, ¿no? Y el crowdfunding es mucho eso. Nunca caló Reddit, por ejemplo, Chile. Pero en realidad hoy estamos viendo que hay una matriz distinta. Entonces creo que ahí hay cosas que en realidad se trata mucho de experimentar y también de probar que efectivamente nuevos proyectos y nuevos modelos pueden resultar. Y volver de nuevo a la idea de que efectivamente creo que hay un tremendo trabajo, por ejemplo, en medios como ustedes, que los medios comunitarios, lo hemos discutido varias veces en el ICI, en los encuentros que hemos tenido, de también empezar a tener nuevas herramientas que les permitan a ustedes ser, entre comillas, esta contraposición, ¿cierto? O esta verificación. ¿Por qué no pensar? O sea, para nosotros, de alguna manera, hoy día los medios comunitarios, independientes, alternativos, ciudadanos, tienen una tremenda oportunidad también para ir construyendo apuestas distintas y apuestas que quizás no están puestas en los medios tradicionales. En los medios tradicionales me parece que se abrió por fin una discusión que estaba muy pendiente respecto de qué están entendiendo respecto de las audiencias, respecto de su trabajo. En los medios digitales hoy día hay también una discusión respecto de, bueno, finalmente, ¿quiero ser qué? ¿Un medio de noticia fácil y de rápido consumo? ¿O finalmente quiero ser un proyecto rentable, de calidad, sustentable políticamente, etcétera? Entonces, me parece que este año lo estamos cerrando con una discusión que nos puso como ahí muy transparentemente algo que estábamos viéndolo como muy obvio, y creo que los próximos años esto va a venir una muy buena discusión y esperamos que tener una muy buena debate también de entender cómo finalmente estamos entendiendo esta idea de construir noticias, de construir información, de vivir en un mundo que cada vez más tiene una sobreabundancia de contenido y de información fluyendo todos los días, y cómo también ahí asumimos ciertas tareas que son, insisto, mucho que ver en el tema de educación, mucho que ver también en el tema de políticas culturales, por ejemplo, nuestra cultura digital que estamos construyendo. Así que nada, feliz de haber conversado con ustedes este tema y nada, ojo con las posverdades. Sí, ¿ya? Aclaremos primero qué es verdad y tenemos un debate ahí para largo. Queremos agradecerle a Pati Peña, académica de la Universidad de Chile, experta en periodismo digital. Quedo pendiente, aquí hay tema para rato y va cambiando constantemente. Feliz, conversamos. Dejamos invitar nuevamente para otra ocasión. Vale, que estén muy bien y que tengan un buen día, Antonio. Gracias por la invitación. Chao, Pati. Chao. Así con la posverdad que habíamos estado conversando precisamente el día de ayer, y respecto a todo lo que va pasando en términos de los medios de comunicación digital y los cómo se va generando, en definitiva, nuestra propia realidad y nuestra propia construcción. Así que ahí estamos despidiendo a la Pati.